No, porque será tan de malas, ya no consigo nada. ¿Y será que soy salada? ¿Cuál de malas, mija? Oigan a esta. Usted lo que es muy de buenas, venga, yo la monto en el trompirrojo. Tun tin ni tun tin tun tin ni tun tin ni tun tin tun tin tun tin ni tun tin tun tin ni tun tin ni tun tin tun tin ni tun tin ni tun tin tun tin ni tun tin ni tun tin tun tin ni tun tin ni tun tin tun tin ni tun tin ni tun tin tun tin ni tun tin ni tun tin tun tin ni Ayer me compré un carrito, lo llaman el trompirrojo, para montar saladitos, súbase que no me enojo. ¡Ojo atrás! Y si es usted muy de malas, súbase mi saladito, súbase mi al trompirroco y yo le hago despacito. ¡Ojo atrás! Bastantes saladitos, hombre. ¡Ojo atrás! El trompirrojo es muy bueno para montar. A las chicas les encanta y no se quieren bajar. ¡Ojo atrás! Cuando se vaya a montar, tiene que tener cuidado que el trompirrojo si esté debidamente parado. ¡Ojo atrás! Porque si se sube andando, tiene que tener cuidado. Porque si va y se resbala, él coge por otro lado. ¡Ojo atrás! Ayer subí un saladito y le empezó a choperear. Y en vez de darle pa'lante, le dio fue de para atrás. ¡Ojo atrás! Claro. ¡Ojo atrás! Yo me puse tembloroso y ahí mismo empecé a gritar. Mi trompirrojo, ay, ay, ay, se me va a chocar. ¡Ojo atrás! Dele despacito, despacito. ¡Ojo atrás! Vea, hombre, como siempre nos chocamos, guau, mi trompirrojito.